Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La idea era grabar algo que sonase como un clásico de cumbia perdido, como algo encontrado en un sótano de Barranquilla tras décadas de humedad y polvo. Así describe Quantic su tercer proyecto latino, tras Flowering Inferno, dedicado al cruce de entre ritmos latinos y dub, y Quantic and His Combo Bárbaro, centrado en el folclore colombiano, los míticos del ritmo, que son de los que estamos hablando, fue su intento de crear música que reprodujese la estética de las grabaciones realizadas en los años 60 en Colombia y en el Caribe, grabación analógica incluida. Desde un punto de vista estilístico, se limitó a la cumbia, estilo que durante la década estaba viviendo una segunda vida, gracias a que sobre todo había muchas propuestas en la escena electrónica, se hicieron muchos híbridos entre medio. En el 2011, Will Holland presentó The Original Sound of Cumbia, o el sonido original de la cumbia, el resultado de un lustro de investigación sobre la cumbia y el porro Colombia. Este estudio de los clásicos, unido al concienzudo aprendizaje del acordeón que interpreta aquí en todo el álbum, se tradujo en Los Míticos del Ritmo, debut del septeto homónimo que creó expresamente para la ocasión. En efecto, la estética es decididamente vintage, de modo que estamos ante un ejercicio de estilo más que otra cosa. A diferencia de Onda Trópica, el otro proyecto latino que también tenía Quantic, puso en marca en el 2012, en este no se aprecia la voluntad, la misma ganas de hacer las cosas, de renovar la música latina, ni tampoco, por supuesto, de explorar la fusión de ambos ritmos. Los Míticos del Ritmo siguen la línea de la tradición y se circunscribe en un único estilo. Es también una fascinante oportunidad de comprobar cómo Will Holland creó canciones enteramente acústicas, a pesar de que hace poco más de una década aún estaba produciendo música frente a un ordenador con samples y programación. La evolución realmente es asombrosa. Vamos a escucharlos entonces desde su disco del 2012, esta canción que se llama Cumbia Come Gen. We'll be right back. Mundos Diferentes. En varias oportunidades en esta parte de Mundos Diferentes nos hemos acercado a la relación entre el cine y la música, entre la música y el cine, pero particularmente a partir de bandas sonoras o de canciones que se han utilizado en películas. Pero les invito por unos días a acercarnos al cine desde la actuación, a escuchar algo de actrices y actores que han sido y han desarrollado también una trayectoria como cantantes, como intérpretes y en algunos casos como compositores, como músicos propiamente dichos. En este caso nos vamos a acercar a conocer algo de una de las actrices quizás más famosas en la historia del cine, que es nada más ni nada menos que Marlene Dietrich, nacida alemana y nacionalizada estadounidense. Comenzó su carrera en el cine mudo allá por los años 20 del siglo pasado y en 1930 en la película El Ángel Azul, película sonora, interpreta a una femme fatale, en este caso Lola, lo que marcó en alguna medida y estereotipó quizás también toda su trayectoria posterior. La trayectoria de Marlene Dietrich en el cine como femme fatale. Una mirada lánguida, imposible de olvidar, las piernas más famosas, más lindas, se decía, del cine. El aseguro de esas piernas por más de $1,000,000. Y una larguísima carrera como actriz trabajando con directores de la talla de Orson Welles, de Hitchcock, de Billy Wilder, de Ernst Lubitsch y creando quizás el mito de la femme fatale en el cine. Hoy la vamos a escuchar cantando la que quizás fue su interpretación y su canción más conocida, que es esta Lili Marlene. Lili Marlene es una canción que Marlene Dietrich comenzó a interpretar en la Segunda Guerra Mundial y que fue cantada por soldados de los dos bandos que se enfrentaban, los de la Alemania nazi y los que componían el bando de los aliados que luchaban contra los nazis. La canción es de una rica intensidad, vale la pena escucharla con atención y disfrutar de estos días de acercamiento al mundo del cine desde actrices y actores que han cantado y nos han regalado cosas como esta preciosa Lili Marlene. Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Mundos diferentes.